¿Cómo están, comunidad? Bienvenidos a Atomics Podcast 005. Yo soy Asher y tengo un gustazo de estar aquí acompañado de todo el staff de Atomics. Tenemos a Irving Pérez. ¿Cómo están, querida? También la comunidad debería ser triple, aparte porque va creciendo y qué gusto estar con todos ustedes como cada semana. Así es. Tengan nuestros más cordiales saludos como siempre. También está con nosotros Jorge Bruno Díaz. Por primera vez. Y... tenemos a Emilio, el creador de comunidad, Reyes. ¿Qué tal, comunidad? Muy bonitos días. Con mucho popeo, cada semana. Con mucho popeo, ya por eso me están aquí callando el micrófono, ¿verdad, Irene? Y estamos grabando desde los Atomic Headquarters. Hoy tenemos mucha información. Esta semana creo que estuvo algo movidita. Y también tenemos, como siempre, el inicio de mes. Y tenemos ahí que el mes nos recibe con una serie de lanzamientos que, aunque son pocos los que sobresalen, realmente tenemos un mes movidón. Pero sí está, sobre todo porque siempre decimos, ¿no? ¿Cuánto va a tardar el año en levantar? Y este año ya está levantando muy rápido. Sí. Así es. Sí, sí, sí. De hecho, podríamos decir que empezamos con un Bravely Default ahí el 7 de febrero que desde hace ya rato el buen Jorge Bruno antes. Díaz ya sí. Le está dando en cuanto le robé el cartuchito ya tenía sus 15 horas ya ahí metidas, pero me imagino que ahorita ya está mucho más adentro de la profundidad de Bravely Default, que muchos describen como un Final Fantasy, que no es Final Fantasy. Duh, pues obvio. Nada más en el nombre, ¿no? El nombre no es Final Fantasy, pero el juego es Final Fantasy. Sí, sí. Pues es como un sucesor espiritual también de Final Fantasy, de Four Waters of Light, que salió para el 10 y que pues, básicamente era esto, ¿no? Abordar ahí la tradición de Final Fantasy sin tener ahí güeros de pelos picudos o... O ahí más bien muñequitas. Es Final Fantasy sin todo lo que le metieron de Final Fantasy a Kingdom Hearts. Ajá, sí. En una era pre-cloud. Pre-cloud. Pre-sefirotismo. Hasta el 6. Pre-sefirotismo. ¿Pero qué sería, te imaginas, si Final Fantasy hubiese seguido en esa línea? ¿Ustedes creen que haya tenido el impacto que tuvo en México? No. No, se hubiera hecho algo de nicho. Precisamente como es Bravely Default. Que ahora... ¿Vamos a hablar de Bravely Default al rato? ¿O esta es nuestra oportunidad? No, al rato Jorge nos va a platicar bien el juego, reseña. Pero nada más para hacer una recapitulación de lo que vamos a ver este mes. Uh-huh. Entre varias cosas que nos llegan por ahí, por ejemplo, en PlayStation 4 acaba de llegar Outlast, del cual también les platicaremos un poco al rato. Que gratis, Outlast, por cierto. Es Fuck No. Ya. Yeah. Outlast, o sea, es un título de survival horror que si ustedes son similares a Asher, pues no, aléjense. O a Emilio, ya verán. Si son similares a Irving, les va a encantar. Sí. Pero sí es un juego de aventar el control, ¿no? A mí me tocó ver que por ahí Lorenzo Grajales, nuestro buen amigo de PlayStation, de plano hasta lo borró. O sea, no tuvo suficiente con apagarlo, así lo... Y desconectarlo, o sea, aparte de borrarlo, sí. O metió el Play 4 adentro del horno, ¿no? Sí, abajo de la cama. No tuvo suficiente y es un juego que yo los 2 minutos que he visto dije no. Sí, si no es para ti. No, gracias, no. Pero también tenemos de varias cosas, sobre todo eso es un port que llega al PlayStation 4, que había salido originalmente en PC, pero también tenemos un par de juegos originales aparte de Bravely Default. Tenemos, por ejemplo, Donkey Kong Chicles. Por fin va a llegar mes. Un gran lanzamiento de Nintendo. Que ya debería haber llegado. Y no ha llegado. Fíjate que cada vez me convenzo más de ese juego. Lo habíamos jugado precisamente ya el demo el año pasado. Y quizá porque fueron los primeros niveles, no lo sé. Pero no me emocionó tanto. Uh-huh. A cuando yo estoy viendo así los comerciales de otros niveles, de cómo se pone, jugar con Cranky. Yo veo que la variedad es el fuerte de esta nueva entrega. Es como una piñata ese juego, o sea, tiene tantos colores de tantas cosas. Y aparte cosas, es Retro Studios. Entonces Retro Studios tiene un diseño de niveles fantástico, no por nada trabaja con Nintendo. Y pues yo creo que la próxima semana les vamos a hablar más a detalle de Donkey Kong Chicles, Tropical Freeze exclusivo para el Wii U. También tenemos algo que le emociona por ahí a Mariano Latapí Di Carlo, alias Punisher 4. Far Cry. Que se llama, no, se llama Fable Anniversary, que es el, que es el primer Fable para 360. Y que con esto finalmente tienen también la Fable Trilogy, que es para todos los fans de Fable, si es que existen. Pues este. Ah, sí, existe. Del 1, sí, del 2 y el 3 tengo mis dudas. Pero este, por ahí está, va a salir un paquete con los tres. También por ahí vimos que salió Dust Force finalmente para el PlayStation 3 y el PlayStation Vita. Uf, que creo que lo prejuzgamos un poco mal. O sea, el principio, cuando la primera impresión que te da del juego es cuando lo juegas en Vita, después de haberlo jugado en PC, es, como decías, hay problemas de frame rate. Claro. En el audio también se traban algunas de las pero pistas. Pero fíjate que... A mí ya, me pasó exactamente lo mismo de lo que estás a punto de hablar. Pero ya después, jugándolo... viene importando poco. Sí, no, sí. A mí no me afectó el juego. Ahora, no, también, tampoco, ¿sabes cuál es el problema de Dust Force? Que es demasiado bueno. Bueno, primero voy a hablar de lo, primero voy a hablar de lo bueno. Tiene el mejor soundtrack que ha existido en un videojuego desde hace mucho. Pero quizás a los fans de Mega Man X, sobre todo porque los fans de Mega Man X disfrutaban mucho el estarse como embarrando en las paredes. Y es que de eso se trata, o sea, que tú ves una parte y dices, habrá algo ahí arriba, está como de difícil acceso y a la primera no puedes, pero dices, si lo pusieron en el nivel, debe ser por algo. Y ahí estás y descubres un montón de cosas. Y descubres un piano que cambia por completo la rola de todo el nivel o cosas así. Y lo que pasa es que... a los que son fans de Mega Man X creen que el juego va a funcionar como Mega Man X, pero la verdad es que no. La verdad es que Dust Force es un juego más untado. Es como, ¿ustedes recuerdan la diferencia que había entre un Hadouken y el Freeze de Sub-Zero? Sí. Que era como muy difícil porque el Hadouken te salía fácil, pero el Freeze de Sub-Zero lo que tenías que hacer era como untar el control desde abajo hacia la derecha para que te saliera. Entonces, en Dust Force precisamente pasa que no es el control no responde como decir un Mega Man X, más bien tienes que darle más dirección, tienes que untarlo como si fuera mantequilla casi. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que esto es una de las grandes virtudes de este port, porque le comentaba yo a Emilio, al otro día de lo que empecé a jugar en Vita, me dije, ¿cómo demonios lo estuve jugando en PC? Este juego se juega muchísimo mejor en el Vita. Responde mucho mejor. Los controles están fantásticos. D-pad me gustó mucho con el D-pad de Vita. O sea, está muy, como dice Asher, o sea, esta forma de untar el control, o sea, funciona de maravilla. Es que el stick para eso es, ese stick análogo. ¿Ya jugaron la de Play 3 ustedes? No, yo no tengo la de PC. Es que no es cross-buy también, eso pues nos frenó mucho pero comprarlo. Ya comprarlo tres veces sería exagerado, ¿no? Pero hay que apoyar a Hitbox. Claro, claro. No digo, pero bueno, digo, los que ya lo compramos dos veces... creo que no deberíamos sentirnos mal por eso. Sí, no, digo, y ni se sientan mal si solo compraron una. Lo que estoy diciendo es que la de PlayStation 3 es muy similar a la de PC. Inclusive me atrevería a decir que se juega mejor, el control se siente mejor en PlayStation 3. Sobre todo porque, aunque muchos estamos acostumbrados a jugar PC con control de 360, es superior la experiencia de jugar en la consola con el control, sobre todo porque a veces el control de 360... dependiendo del driver que uses, te puede meter un poquito de delay, no es sí, como que tan tiene exacto. Delay, sobre todo si lo yo lo estaba usando con un control de terceros y después lo usé, tengo ahí un receptor del control de Xbox 360, el oficial que salió para PC, y lo jugué con un control el que viene incluido en la versión de Xbox 360 de Star Wars, que es un control del que fue el segundo modelo del control de Xbox 360 que tiene un D-pad modificado, que tiene un D-pad que tiene más la forma de la cruz, y con ese se jugaba mucho mejor. También lo jugué con un control de Super Nintendo que tiene la forma de Super Nintendo y que tiene una salida USB y bastante bien, pero nada como el jugarlo con el DualShock 3. Sí, no. Bueno, con el DualShock 3 no lo he jugado, pero seguramente si es el control nativo de la consola se va a jugar mucho mejor. Pero ya en Vita se siente muy bien. No, en Vita está te acostumbras. Porque en el en la versión de PC juegas como a 60 cuadros, así se siente súper fluido, y la de Vita corre un poquito más lenta. De todas maneras, el juego de por sí, hay una cosa que como que yo no recordaba tanto, que tiene como una especie de sensación de flotar. A veces el juego como que se siente un poquito lento, entonces... yo creo que le para un poquito en lo frenético y no hay tanto problema de que no sea 60 cuadros por segundo. Sí, digo, sobra decir que en Dust Force pues los cuatro que estamos aquí lo recomendamos. Es un claro. juego que yo creo que muchos de ustedes no tuvieron chance de probar, sobre todo si ustedes jugaban únicamente en consolas. Y que finalmente pues ya tenemos aquí en una consola casera, y lo cual ya es motivo de festejo. Y que si lo compran en combo con Oli Oli, les hacen un les regresan $3. Así, yo ya lo compré. Ya tengo $3. Creo que te lo regresan cuando termina la oferta, porque falta otro juego. Porque a mí tampoco me lo han. No, todavía falta otro juego de la Oli Oli, también maravilloso. También hablamos de él en el podcast. Yo creo que sí es nuestro juego de enero, casi. Sí, ahorita. Dos Force. Bueno. Para los que están como quejándose, que ya casi no, de que no hay juegos para Vita y que. Pues creo que de lo que más hemos jugado en esta oficina, sobre todo en estas últimas semanas, han sido estos dos juegos. Y también hay un juego muy bonito por ahí también en Vita que me gustaría mencionar que salió esta semana, que es Surge Deluxe, que es un puzzle de un estudio que se llama Future Lab, que la verdad funciona muy bien. ¿Cómo es ese de Surge? Es un puzzle que hay que conectar pues varios cuadros de colores. ¿Es como un color puzzle cualquiera? Pero fíjate que el estudio que lo hace ha hecho cosas muy padres ahí para Vita, como Velocity, que es un juego también muy recomendable. Ah, claro. Y por ahí tenemos el review en el sitio para que también le den una checada. También algo que yo todavía no he tenido la chance de checar, salió el episodio 2 de The Wolf Among Us, un juego de Telltale basado en un cómic precioso. Y que pues ya está ahí para PlayStation 3, Xbox 360, está en Steam también. Creo que todavía no ha salido en iOS para los que juegan los juegos de Telltale en tablets o en iPhone. Y que es muchísima gente. Ajá. Y que en los juegos de aventura como medio se vale. También tenemos Double Dragon Neon para PC. Finalmente sale después de que únicamente estaba en consolas. Con online. Tenemos Retro City Rampage para el Nintendo 3DS. Supuestamente la versión definitiva. Sí. Yo tengo mis dudas. Está preciosa, güey. Está hermosísima. O sea, algo que había comentado este provinciano era que se estaba tardando tanto tiempo porque este port lo estaban prácticamente rehaciendo pixel por pixel. Para sobre todo, así deberían ser prácticamente todos los ports a 3DS, como decimos el 3DS. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la resolución es totalmente distinta a cualquier otra cosa que juegues. Entonces, sí, y este es un experimento interesante, sobre todo porque la pantalla no utiliza el 3D, pero utiliza toda la resolución de la pantalla. Entonces, es un juego que se ve increíblemente nítido para los que estamos acostumbrados a ver que se parta la vista en estas resoluciones. Pero, neta, les recomiendo. Es como la Ultimate Edition. ¿Sabes? Yo creo que dónde sería bueno jugarlo, en el 2DS. Sí. Porque es mucho más nítida esa pantalla. Sí. No, en el 3DS se ve muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que es un juego que funciona de una manera que antes como que a nadie se le había ocurrido. Y todo lo que le agregaron, sí le agregaron funcionalidades como, más allá de poner markers en el mapa de la uh-huh. touchscreen, también cuestiones hasta banales como cambiar la paleta de colores o más misiones o más explosiones. Uh-huh. La cámara ¿no? te sigue uh-huh. con mucho más fluidez, etcétera. A diferencia, por ejemplo, de la versión de Vita, que solamente recibió dos actualizaciones. Y realmente, pues... Y también bien bonita esa versión. Bien claro, claro. Pero digo, en cuestión de que le agregaron más cosas, es esta la que tiene más. Y bueno, pasando a otros juegos que tenemos en lanzamientos fuertes en el año. Finalmente, Fashion Fantasy. Lightning Returns, lo van a poder tener en sus manos. el día 11, ahí también ya pueden ver el hands-on que hicimos del demo. Y que no ven que ahora Lara Croft se viste de Lara Croft. Ya dijeron, tiene más de 80 trajes. Trajes, por eso es el fashion. Que finalmente tienen que ver con el gameplay también, ¿no? Oigan, o sea, también tenemos un poquito. Que va a salir Strider. Un juego que está esperando mucho Artemio, ¿no? Así es. También tenemos un juego que está publicado aquí en la oficina, Chavo Kart. Finalmente ya sale para PlayStation 3, Xbox 360. Castlevania Lords of Shadow 2 va a salir para PC, PlayStation 3, Xbox 360. Que por ahí dicen, hay como un sentimientos encontrados. Hay gente que como que sí le gustó. Hay gente que de plano dice que está muy repetitivo, que no le llega al 1. Nosotros tendremos nuestro veredicto final muy pronto. Ahí pueden también revisar en el sitio. Tenemos el hands-on que escribí yo, que también ya pude jugar una versión beta del juego. Uh-huh. Y a mí me pareció muy bien. Tendríamos que ver la versión final. Lo único que yo le pondré de peros a esa versión era sobre todo los renders que tenían finales del gameplay y unas cositas ahí por ahí del framerate, que esperemos que en la versión final estén corregidas. Así es, también tenemos Plants vs. Zombies Garden Warfare el 25 de febrero. Como preparando el terreno ahí. Yo creo que muchos se van a morder la lengua, incluido yo, porque a mí se me ve bueno. A mí es un juego que tengo planeado comprar. Imagínate, o sea, porque siempre entre que le tiramos a los free to play y nos burlamos de estos juegos Tower Defense para tablets y para móviles y todo. Pero eso es algo muy diferente, que simplemente por tener el skin de Plants vs. Zombies como que aliena a muchas personas. Pero ya viendo así el gameplay y el juego, la verdad es que sí se ve muy interesante. A mí me late el hecho de que tengas como esta violencia caricaturesca. Sí. Claudio dice que no. Claudio está obviamente equivocado. Claudio, yo creo que le va a ir mejor en calificación a Plants vs. Zombies que a Titanfall. No, para empezar, Plantas contra Zombies es parte fundamental ya de la cultura hasta mexicana, ¿no? Porque todo el mundo jugó. Es muy carismático, es muy carismático. Super carismático. ¿Por qué Claudio no está aquí con nosotros? ¿Qué razón está dio? Está mandando mails. Está. Yo lo veo riéndose. A mí se me hace que anda viendo YouTube o anda viendo partidos streameados. Ahí es... Está viendo Sochi. Sí. Xochitl. Y también tenemos Thief, que hay banda que sí está bien prendida. La versión, la Ultimate Edition de Resident Evil 4 y, por supuesto, lo mejor del mundo, un nuevo Professor Layton, el 28 de febrero. Y el cierre, ¿no, Arasher? And the Ashran Legacy, el cierre de la segunda trilogía de Layton, y que no sé por qué a mí Layton me encanta, pero me caga todo lo que tenga que ver con juegos que son similares, pero que no son. Como por ejemplo el Profesor Layton con Phoenix Wright, como que me gusta Phoenix Wright por separado, me gusta Profesor Layton, pero no sé si la idea de juntos me hace sentido. Pues mira, por ejemplo, hoy que estaban hablando de Tatsunoko vs. Capcom, a mí me hace mucho ruido el juego porque no soporto ver esas dos cosas juntas. Un problema personal. Sí. O sea, yo lo comprendo, pero me hace demasiado ruido y por eso no lo puedo disfrutar. Por favor, Tatsunoko vs. Capcom es una maravilla del Wii. Pero bueno, siguiendo con las noticias, por ahí tuvimos unos premios DICE ahí que casi deberían llamarse los premios Naughty Dog. Naughty Dog Awards. Los Naughty Dog Awards. Y que con justa razón, el Last of Us se lleva ahí sus 10 premios. Oscars. Así es. Y bien merecidos. Sí, yo creo que... El equipo ahí liderado por Bruce Straley hizo un excelente trabajo y creo que The Last of Us es algo que se merece todo esto, ¿no? O sea que muchos estaban hablando incluso que debería llamarse el juego de la década. Me parece muy pronto para decirlo, todavía no vamos ni a la mitad. Me parece excesivo. O sea, me parece que The Last of Us es un juego con temas adultos, me parece que es un juego... Que tiene mecánicas interesantes, que tiene una tensión, que tiene temas obviamente increíbles, que tiene una sensibilidad muy fuerte, que desde el principio te tiene como al borde del asiento, pero no diría que lleva a los videojuegos a algo más adelante, ¿no? Pues adelante, sabes, ¿no? Que yo justamente en la mañana que estaba leyendo esto sobre los DICE, venía reflexionando sobre por qué Last of Us ha tenido semejante impacto. Y llegué a una conclusión y me da mucho gusto. ¿Sabes qué? The Last of Us no es un juego que sobresalga porque proponga algo radical. Y dices, entonces, ¿por qué demonios sobresale The Last of Us? Sobresale porque es un buen juego. Claro. O sea, no hace algo diferente a los demás, pero claro, todo lo que hace, lo hace con suprema excelencia. Claro, como nadie. O sea, entonces yo creo que es más bien como un juego modesto en el sentido de que no se propone hacer cosas locas, pero todas las hace muy bien. O sea, es perfectamente bien balanceado. No tiene un punto débil. Claro, claro. O sea, es un juego que podríamos decir que está increíblemente balanceado. Pero yo creo que muchas veces con el afán de justificarse quienes juegan, muchas veces intentan justificar por qué juegan y por qué como que siguen jugando si son adultos, ¿no? O sea, todavía tienen como este, como este trauma de que tienen que justificar, pero de que dicen ya es en... como una película. ¿Pero por ya... qué? Es nada más en Guadalajara, ¿no? Que la gente se tiene que justificar. O sea, no estoy criticando para nada The Last of Us, pero estoy diciendo que un juego que aplique temas adultos bien no necesariamente tiene que ser el mejor juego del mundo, ¿sabes? No. Si no, imagínate, si en eso nos basaríamos, ¿qué pasaría con los juegos de Nintendo? ¿Los tendríamos que calificar siempre mal? Uh-huh. Pues no. Es que yo creo que un buen videojuego, o los videojuegos que podríamos llamar como progresistas, son aquellos que con sus mecánicas logran hacer algo que haga que el medio sea único, o sea, que sobresalga todo lo único que tiene el medio interactivo en los videojuegos. Ese sería como el mejor juego de todos, ¿sabes? No necesariamente el que se asemeje más a una película, o el que se asemeje más, o el que te haga llorar o cosas así, más bien que empuje a la industria, ¿no? Que realmente establezca un estándar del antes y el después, y que entonces a partir de entonces la industria se mueva hacia una dirección que ese juego dio. Claro. O algo. Bueno, así como dices, Asher, yo creo que sí podríamos calificar como que es totalmente sobresaliente y merece el reconocimiento un juego que te haga llorar, pero siempre y cuando te haga llorar en cuanto a ser un medio único. Sí. O sea, si la razón por la cual te conmueve es algo que quizá no puede hacer el cine, quizá no puede hacer... Sí, no que se murió una persona, ni que... O sea, más bien... O sea, no se trata de que te haga sentir triste porque se muere una persona. Más bien, yo creo que el medio de los videojuegos más bien es una cuestión de destreza. O sea, yo creo que ese es lo que deberíamos de llamar lo más alto que tienen los videojuegos, ¿no? O sea, el top of mind que deberían tener todos los desarrolladores de videojuegos es precisamente hacer un juego que ponga en duda tu destreza. Creo que ese es como uno de los de las características únicas del medio que deberíamos estar más preocupados, más que a que un juego se parezca a una película. Pero de todas maneras también que lo haga, que ponga a prueba tu destreza, pero siempre y cuando proponiendo algo distinto, porque si no, por ejemplo, ¿qué diríamos de los Manic Shooters? Los Manic Shooters estarían en el pico de, pues es que de los según videojuegos, yo están, pero, o sea, pero... Según yo, el Bullet Hell, o sea, pero si te pones a ver, en los últimos 15 años, ¿cuánto han cambiado? Entonces, no podría haber esa cierto progresión. Entonces, yo diría que un buen ejemplo que se me ocurre, algo que pone a prueba tu destreza mediante mecánicas propositivas y que aparte, en todos los aspectos, me parece que es fantástico, es Gravity Rush. Sí. Imagínate, o sea, haz algo que nadie más puede hacer. Lástima de presentación, ¿no? O sea, lástima que no corra una resolución nativa. Sí, eso como... Es que los videojuegos también tienen 2, muchas... Así, a ver qué, sí, a ver seguramente va a ser, sí, una es cosa fantástica. Es lo que está sucediendo con PlayStation Vita. Hubo una ola de primeros juegos como Ragnarok Odyssey, como Soul Sacrifice. Bueno, ni tan primero. Uncharted. Soul Sacrifice, Uncharted, que ahora queremos pero me refiero en más 3D. Que nada cosas como Gravity Rush, que ahora... Fueron como experimentos y ahora están viniendo ahora sí las ediciones o reediciones ya revisadas, aumentadas y corregidas. Imagínate cómo yo creo que en 2, por ejemplo, estos tres primeros juegos fueron como, a ver, ¿cómo nos va? Probamos algunas características del Vita. Y ahora ya viene Ragnarok Odyssey Ace, ya viene Soul Sacrifice, el segundo Gravity Rush. Ahora sí como diciendo, ya vimos que sí se puede, ahí les va la buena. ¿No? Estaban desarrollados para Play 3 todos estos títulos, uh-huh. Entonces... Obviamente cuando los pasan a Vita, pues iba a estar mal hecho. Claro. Pero ya vienen las buenas. El único problema, creo que el único pero, como dices y muy bien, es Gravity Rush. Precisamente porque... El único pero es la resolución. Ahora que está para PlayStation Plus, lo bajé y lo volví a jugar, regresé. Y yo lo recordaba un poco mejor en cuanto a los gráficos. Porque ya después de que ya tiene un rato que salió el Vita ya, y hemos estado viendo juegos que se ven mucho mejor. A mí los gráficos me parecen preciosos. El pedo es la resolución. Sí, la resolución. El pedo es estirar la... Oli, qué bonito se ve. No, pero de todas maneras es un juego súper ambicioso. O sea, claro. En cuestión del diseño de los niveles, de personajes... El mundo abierto. El arte... Dices, yo me lo imagino esto en una consola como el Play 4 y nada le pide. Único problema es la resolución. Es un mundo abierto vertical, es horizontal y vertical. No, y con un mundo súper propositivo, ¿no? O sea, quizás no es algo tan vivo como decir Grand Theft Auto 5, pero sí tiene una propuesta, no tiene una propuesta artística preciosa, ¿no? Aparte esta combinación que hacen con el cómic... Que también es una cuestión única de los videojuegos, cómo puede darle esta... Ah, que usa como el giroscopio para ver. No, es fantástico, y a mí me da mucho, se me hace muy chistoso porque, por ejemplo, tú no has visto todavía que algún juego use el hardware del Wii U de esa manera. Aunque se ofenda a quien se ofenda, pero todavía aunque se ofenda a Asher... Todavía ni Wonderful 101 usan el hardware del Wii U como tan exprimido como lo hace Gravity Rush. Nintendo Land quizás sería el único juego que lo hace, o podríamos decir... Bueno, Wii Party U, pero ¿sabes qué tiene Wii Party U? Que es como también un chocomil ahí de tantas cosas que no es fluido. O sea, tú tienes que estar navegando por menús y entrando y saliendo de diferentes actividades. Y hay gente que le gusta mucho eso, ¿eh? Sobre todo, a mí me criticaron mucho ahí en casa de Artemio con Yoshi el hecho de que para mí Mario Party fue una experiencia un poco tediosa. O sea, fue una onda de pues hay que seguir jugando, güey, hay que seguir jugando. Y la neta es que como que el juego se esforzaba en cada vez interrumpirte más con pendejadas. Pero pues así funcionan los juegos también. Sí, entonces no podría basar en mi opinión en algo certero cuando yo no estoy tan cercano a los juegos de mesa. Pues por naturaleza sí es, ¿no? Que te tienen que dar espacio para que, como estás en banda con gente... Pues, aparte, sí. En los juegos de mesa nunca juegas todo el tiempo, siempre. No. Tienes que esperar tu turno. Conclusión, yo creo que los videojuegos son un medio joven aún. Son un medio que todavía no logramos de alguna manera como madurar todos como audiencia. Por ejemplo, ahorita que enseñaron el que iba a Nintendo tener una plataforma de Quality of Life, lo que pasó fue que los videojugadores son tan inmaduros, incluyéndome, que cuando Nintendo anuncia algo que sentimos que no es para nosotros, nos indignamos y creemos que no nos están atendiendo, o que nosotros somos los que necesita Nintendo atender. Los únicos. Y cuando no nos damos cuenta del gran potencial que tendría, por ejemplo, una consola como... No una consola, porque ni siquiera es una consola. Un dispositivo. Un dispositivo, Quality of Life. Mucha gente inmediatamente piensa en Wii Fit, pero no se ponen a pensar en las cosas secundarias que hace Nintendo, como por ejemplo Brain Age, estos juegos que sacó de cocina para... O sea, no necesariamente tiene que ver con enflacar esta o plataforma correr, de Nintendo. Más bien tiene que ver con hacer tu vida mejor. Sobre todo de agilidad. Yo me acuerdo cuando jugaba Brain Age todos los días, pues sí había un cambio, ¿no? O sea, sí sentías un cambio en la manera en que estás como más despierto, como más vivaracho. O sea, también cuando usé Wii Fit, pues también obviamente enflaqué. O sea, hay cosas ahí que ya engordé después, pero que yo creo que es positivo para una consola de Nintendo que sea Quality of Life, y que nosotros como videojugadores no deberíamos ser tan celosos del medio y no deberíamos de inclusive juzgar tan rápidamente una situación que sea ajena a nosotros, ¿no? O sea, tenemos que entender que esta industria pues es grande. O sea, por más que yo lloro y pataleo y hago berrinche de los putos juegos de iOS, pues ahí finalmente existen cosas como The Room 2 o Device 6, que son juegos que realmente son grandes propuestas que únicamente viven en iOS. Entonces yo creo que nosotros deberíamos hasta cierto punto no rechazar por completo la idea que es ajena a nosotros instantáneamente, y sobre todo porque ya hicimos cacería de brujas, que así como cuando alguien encuentra, digamos, cuando el padre católico encuentra a un hijo homosexual, y que es una cuestión muy del hijo, pero quiero que, escuchar eso. Pero sí, estoy muy interesado. O sea, el hijo puede decir, ¿sabes qué? Pues es mi vida, pues no, ya sería mucho que se metieran en mis preferencias sexuales, pero eso no implica que el padre no se sienta como un poco en shock. Uh-huh. Sea bueno o sea malo, el padre va a estar en shock. Así también cuando descubrimos que gente cercana con las que pasamos las, no sé, 12, 13 horas del hablando día. Hablando de buenos juegos. Y que los hemos torcido jugando Flappy Bird. Sí. ¿Qué chingados es Flappy Bird? Yo veo tu tema. Ya, siguiente tema. Bueno, siguiente tema. No, nada más rápido. Flappy Bird es un free to play para iOS y Android. que y está haciendo un montón de dinero. Tiene, hace 50, uy, mi mero 50 mole, mil. Mi mero mole, free to play, iOS y Android. Pero, 50 mil dólares. Está bien. Android. 50 mil dólares al año y está comprobado científica. O sea, ese juego fue hecho $50 al día. 50 mil dólares al día. Ahí está. Y está comprobado científicamente por qué es exitoso y lo hicieron con una fórmula que comprobaron que funciona y es primero, tener un pájaro. Que ahí, es ahí tienes Angry igual Birds. Que Angry Birds, ¿no? Ajá. Y luego, los las gráficos, tuberías de Mario. Las tuberías Mario, de Mario, Mario 3. De... Pero es de Mario 3. Ajá. ¿Qué chingados es Flappy Bird? Es nada más tienes que ir volando. Ahí está. Tienes que ir volando. Y lo único que tienes que hacer es otra: que el juego se pueda jugar con una mano. ¿Eso qué significa? Sacas tu dispositivo. Vas en el metro, con un, ¿no? Con un tap, exactamente. Y con el tap, con un dedo. Según yo, es este pinche. ¿Cómo? Balloon Fight, ¿no? Nah. O sea, el hecho, como Joust. Ándale, más o menos como Balloon Fight. Ajá, y. Como Joust, porque Balloon Fight, aunque no lo crean, fue un clon que sacó Nintendo. Pero Joust tienes que usar las dos manos. Aquí solamente tienes que usar un dedo. O sea, ¿qué puedes ir usando? Pues es un runner de Balloon Fight. Así es. Ajá. Sí. Y. ¿Qué más? Pues nada más los gráficos 16 bits. O lo sea, voy a bajar en este instante. ¿16 u 8? Esos son 16. ¿Cuánto 16? Vale esto? Porque sí, ay, es gratis. Obviamente, lleno de banners y de publicidad. Y pues de esa publicidad están haciendo 50 mil dólares diarios estos cuates. Pero esta fórmula está comprobada. Dijeron, vamos a hacer un juego. Les garantizamos que va a tener éxito. Usamos estos elementos y pum, salió Flappy Bird. Oye, y los traviesos tecnológicos, obviamente. Uy, les para ellos es noticia lo de la lana, ¿no? O sea, el travieso tecnológico cuando algo sale de la nada. El comprador de Bitcoin, sí, que sí, es un travieso tecnológico, sí. Pues ahí emocionado. Que tienen, ¿no?, en contra de Bitcoin. ¿Ya viste, güey? hay bares en Rusia donde lo puedes hacer. Hay que hacer nuestra app. Para mí que el pinche Irving tiene Bitcoin, tiene su inversión, tiene sus millones. aquí en México creo que todavía no lo puedes usar tan fácilmente. No, pero ya hasta lo están regulando. ¿Aquí en México? Sí. Pues nuestro amigo Paco Puente estaba haciendo uso. Este cuate tiene... Pero yo creo que ya están llevando muy lejos. ¿Qué tiene que ver Flappy Bird con Bitcoin? Eso es así como para mi podcast. Sí. Aparte ya no somos mucho topic de los ¿qué tiene lunes? Que ver todo esto con The Last of Us, que era lo que estabas hablando. Precisamente que The Last of Us quisiera hacer ese dinero al día. Sí, sí. Pero no, ya luego hablo en, ya te digo, del Bitcoin y del travieso del tecnológico. Tenemos que tocar ese tema a profundidad, pero pues ahí ya vemos el Last of Us 2. Regresando ya a Last of Us. Regresando Last of Us está volviendo así como el nicho de los rumores de este año. No, y también digo, estas semanas han estado muy movidas entre Last of Us y Metal Gear Solid Ground Zero, ¿no? A diario tenemos una noticia de Metal Gear. Pero ¿qué rumores, Irving? Se planea Last of Us para PlayStation 4. Se rumora que Last of Us 2. O sea, el iPhone 6, güey. Aguas, que ahí viene el iPhone 6. Lo que hubo hoy, o sea, sí fue ya una declaración oficial, pues de que, o sea, se está hablando de que ya están planeando una también nuevas propiedades intelectuales, que es algo muy sano para Naughty Dog también. Pues imagínate. Naughty Dog, Crash Bandicoot de nuevo, por el amor de Dios. Que también pueden ver en Atomics Classics. Ahorita vamos a hablar de Crash Bandicoot más adelante con un jueguito que a mí me emocionó mucho esta semana. Así es. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de Metal Gear Solid. ¿Cuánto no ha habido de Metal Gear Solid 5? Que ya hasta lo mencionamos en el Classics, ¿no? Que es tan corto ¿con qué lo habíamos comparado? Fíjate que yo hice una broma y Artemio me tachó de amarillista. Y creo que tiene razón. Es que, por supuesto, a ver, vamos a recapitular un poquito. Sabemos que el próximo Metal Gear Solid, que es el Phantom Pain, va a venir con una especie de prólogo, que al principio no quedaba muy claro cuál iba a ser la diferencia entre uno y otro conforme ha pasado el tiempo. Déjenles traduzco. Konami necesita dinero para financiar el desarrollo de Metal Gear de Phantom Pain. Y como está corriendo sobre un nuevo engine llamado Fox Engine, el desarrollo de esto fue tan alto, o sea, el costo de esto fue tan alto, que básicamente no hay lana para financiarlo. Entonces, traducción, tenemos Metal Gear Collection, Metal Gear Legacy Collection, Metal Gear Mis Huevos Collection. Sí. Que ya hemos comprado todos como 5 veces el mismo Metal Gear. Porque son buenos juegos, claro, en mi opinión. Y las veces que se necesite comprarlo, pues... Ahí lo tienes. La gente que quiera ver el nuevo... Force and Play 3, amigo. La gente que quiera el nuevo título de Kojima, pues ahí está, ¿no? Entonces, la más reciente estrategia para tener lana para Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, que es el juego completo, uh-huh, es vender un juego físico y digital, que es precisamente un prólogo. Vamos a explicar. ¿Cómo la versus mission? La cuestión aquí es que al principio la gente como, uh-huh, que se quejaba y decía, pero ¿por qué demonios me van a dar esto por separado? ¿Por qué no los dan juntos? Todavía no quedaba muy claro porque no teníamos fechas. Entonces ya después, cuando vamos viendo las que van diciéndolo como las diferencias, y finalmente sale esta cuestión de cuánto va a durar la campaña, podríamos decir, o sea, como la misión o las misiones principales, sí, del juego. Y sale el dato de que aproximadamente 2 horas va a durar esto. Entonces la gente, uh-huh, se indigna, pone el grito en el cielo y dice, ¿cómo es posible que nos estén haciendo esto? ¿Por qué nos quieren robar? Y estaban usando ya ese término para en contra de Konami. Me causó mucho shock eso. Sí, pero, o sea, como, Konami, ¿por qué me quieres sacar tanto dinero? ¿Por qué me quieres dar una porquería de 2 horas cuando el juego lo voy a tener que comprar completo? Entonces, aguas. No se trata nada más de eso. Imagínate que tiene que salir el equipo de desarrollo, incluido Kojima, a dar una especie de disculpa y decir, no, pues es que miren, el juego no nada más tiene la campaña, también pueden explorar un poco más de cosas, va a valer bastante la pena. O sea, a mí se me hace como que un poco triste que la industria llegue a este punto en el que los desarrolladores tengan que darle explicaciones a la gente. Exacto. Porque la gente ya está como que muy chiqueada y no, exacto, se pone a pensar tantito las cosas. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con pensar tantito las cosas? También vemos ahí por ahí la noticia de que estaba las estimaciones de Konami acerca de los juegos que ya tienen planeados para sus siguientes 2 años fiscales. Uh-huh. Lo cual significa que este juego de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, la versión completa, es posible que la veamos incluso hasta 2016. Sí. Entonces dices, aguas, o sea, como todavía no hay fecha, uh-huh, más que para el prólogo. O sea, Ground Zero sí tiene fecha, uh-huh, que va a salir en marzo. Phantom Pain todavía no tiene fecha, y esa fecha se podría alargar hasta 2016. ¿Qué significa eso? Número uno, el juego no está terminado. No, pues no. Empezando. No, sobre todo queda claro. Entonces, ¿por qué dices? ¿Por qué la gente se va a quejar de que les vendan algo por adelantado? Al contrario, eso es algo muy bueno, porque imagínate, con Ground Zeroes te están dando la oportunidad de jugar algo ya terminado, que es una porción de lo que tú vas a ver de aquí a quizá 2 años, uh-huh, a un año. Entre un año o quizá 2 años. Y es, entonces, algo pulido, no es un pre-alfa, sí, como de... No. O sea, es algo, o sea, pulido, totalmente terminado, pero... Yo sabía que la versión de Xbox One tenía sus pedos. Sí, dicen que la de Play 4 es la mejor, el punto, ¿no? Es que es un título, es un juego. Y está, dure lo que dure, está completo, está pulido. No está están dando un demo, se podría decir, de que, pues te damos un pedazo, ¿no? Pues un demo, ¿no? O sea, aparte, imagínate, o sea, imagínate la oportunidad de... Es una experiencia para los fans de Hideo Kojima y de su trabajo, de finalmente tener una probadita de algo que va a salir de aquí. Que permite, que o sea, promete revolucionar. Sobre todo están adelantando un año, quizá 2 años de juego. Nada más por cuánto va a durar, cuánto va a costar, ¿qué costará? $20? Cuesta $40 la edición física para consolas de nueva generación, uh-huh, 30 la de generación anterior, $10 menos de sus versiones respectivas para las consolas anteriores. Y $20 en digital, ¿no? $20 para Xbox Play 360, Play 3. Entonces imagínate la posibilidad de poder desde $20 jugar, claro, una porción de un juego que todavía no está terminado y que no es un early access chafa y que va a salir de aquí. Mira, a más yo, un año, yo tampoco se los vendería así como algo muy positivo. Yo más bien diría que a quien es fan del trabajo de Hideo Kojima seguramente lo van a disfrutar. Lo quiero apoyar. No creo que, o sea, yo sí veo, será un nuevo, un diferente modelo parecido al crowdfunding. Es una cosa bien rara. No sé, es como early access, muy raro. Y son cosas que a mí no me gustan, pero que finalmente, si alguien se merece que le dé una oportunidad en ese sentido, digo, no porque yo sea una gran chingonería y le tenga que dar una oportunidad a nadie, yo no soy nadie. Pero, o sea, si yo le voy a dar una oportunidad a un título que salga así, es a Hideo Kojima. O sea, es, claro, Playground. Él se lo merece. Él los juegos que ha sacado, como adoro Bogta y Son of the Enders, Metal Gear Solid 4 me gustó, todos los Metal Gear los he disfrutado. Entonces, si alguien se merece que le compre un pinche demo de $40, ese es Hideo Kojima. Y aparte, ¿qué comentabas que decía Artemio sobre el desarrollo del juego? Él comentaba que por ahí el juego pues no saben cuándo va a salir. O sea, él pues realmente información que ya está ahí afuera. Uh-huh. Que es que el juego pues tanto podría salir como finales de 2015, podría salir principios de 2016. O sea, ni siquiera sabemos cuándo va a salir el juego, pero definitivamente no es este año. Ok. También tenemos, no hemos visto nada. O sea, yo creo que The Ground Zeroes es... Es que no está terminado. El día que lo veamos vamos a quedarnos... Y aunque sean dos horas, lo vas a disfrutar. Lo hemos visto como 10 minutos. Entre las bromas que sacan del juego está que el juego, bueno, el Ground Zeroes en sí no va a durar tanto como las cinemáticas del 4. Seguro. Seguro. Sí, cierto. La cinemática final del 4. 40 minutos. Yo estoy con que eran 30 minutos. 40, ¿no? 40. Está bien, pues así, eso es lo que les gusta de los juegos de Kinect. Sí, nos vamos a quedar privados. La gente se ofende de los juegos que se quieren parecer a los videojuegos, que se quieren parecer al cine, pero se olvidan de que Hideo Kojima es un director de cine frustrado. Que él, si está haciendo videojuegos, es porque no puede hacer películas. No, y también le gusta no mucho tocar el tema de la cuarta pared. O sea, hay varios temas de Hideo Kojima, pero sí, como dices, las cinemáticas son un punto, una característica ahí como clave de toda su trabajo. Por ahí también tenemos, digo, ya pasando otros temas ajenos a Metal Gear Solid, tenemos que Murder Suspect Soul va a salir en consolas de generación actual. Así, es algo que no nos sorprende, pero ya se habían tardado en generación actual, llámese Xbox One y PlayStation 4. Ahora sí. Ese juego tuvo como que bastante silencio, ¿no? Desde su anuncio original, por ahí habíamos visto unos trailercillos. Guardaron bastante información y ahorita el fin de semana pasado soltaron así varias cosas acerca del juego que me da mucho gusto porque es algo que desde la primera vez que yo lo vi dije wow, esto ya me tiene, imagínate, tienes detectives, fantasmas, ¿qué más quieres? Sí, yo también le he estado siguiendo ahí el paso y es un pabellón del tráiler. Sí, pues por ahí o sea, es un juego en el Y Square Enix ahorita está haciendo su agosto con Tomb Raider, o sea, la neta es que Tomb Raider... ¿De dónde creen que sacan para pagar si no es de los servicios como Unreal Reborn? ¿De ahí deben estar sacando para financiar? Güey, claro. De vender Tomb Raider cuando nadie tiene cosas nuevas para PlayStation 4 y Xbox One. O sea, eso... Ese es un no-brainer de que seguramente no me sorprendería que el Tomb Raider venda más en Xbox One y PlayStation 4 que en las otras. Y sobre todo, viene Thief. A largo plazo. Sí, además, eso es una cuestión de sentido común. Si tienes tú un juego excelente, que ya era Tomb Raider para PC, para 360, para PlayStation 3. Que ya estaba en una resolución más alta para PC, pues sácalo. Pues sí, Borderlands 2, Si ya tienes un juego excelente, ¿por qué no lo vas a...? Sería tonto no sacarlo en otra versión. Y vamos a seguir viendo esa tendencia como ya habíamos platicado. Y por eso decíamos que se habían tardado en anunciar Murder Suspect Soul para estas consolas, porque pues oye... Si estamos en la época en la que ya iban a... Desde el año pasado ya lo teníamos, ¿eh? Era para que ya lo hubieran dicho. Oigan, y platíquenme qué vamos a ver en ¿cuál es el lineup de Evo de este año? Digo, falta mucho, es hasta julio, pero por ahí vemos... Era de esperarse. El anuncio fue anoche y a muchos les consternó un poco el hecho de que no estuviera Super Smash Bros. Melee. Pero por ahí andan los creadores del torneo en negociaciones con Nintendo. Y pues no hay así como una declaración todavía pues es que oficial. Desde el año va a salir el Smash Brothers de Nintendo en Evo. No mames. Es que mira, desde el año pasado. Me desespera de tan conservador, güey. Desde el año pasado ya estaba ahí bien tensa la relación con Nintendo. Me desespera, güey. Me desespera, neta. O sea, cuando con Millie se las armó de pedo en Evo. Nintendo, no mames. Esa es la palabra. Se están dando publicidad también, ¿no? O sea, Nintendo están. Gratis. Están diciéndote que les gustan tus juegos, güey. Y se pone de mamón. No, güey, no. No mames. Por ahí tenemos que ya entra Killer Instinct, que entra Injustice, uno de los juegos del nuevo Street Fighter. Sino la nueva versión de Street Fighter 4. Tenemos también Killer Instinct de nuevo, ¿verdad? O sea, ya había estado el año pasado, si no me equivoco. Injustice ya estaba. Godines Among Us. Sí, estaba. Sí, estaba. Ajá. Sí, sí está, o sea, tampoco es como que tan diferente. Pues, BlazBlue ni ha salido, simplemente, sí. Crono Fantasma. Ya hay una versión que puedes jugar del juego. Aquí en América creo que todavía no lo puedes conseguir. Ah, ok. Kino, o sea, Fighters no podía faltar. ¿Cómo le dicen aquí en México? La Quina. La Quina. La Quina no podía faltar. Y lo que único... México tiene participación muy destacada en ese juego. Qué bonito nombre en México, La Quina. Suena como apellido, así como que Everardo La Quina, presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría. Okay. ¿Saben qué? Yo creo que lo que a mí me hubiera gustado ver, sobre todo porque en ese circuito de Evo ya hay gente que lo ha probado, Nidhogg. Sí. Oh, uy, pero es que no es fighting ese. Claro que sí, bueno. Claro no, que es un fighting yo hecho y derecho. Es más fighting que Godines Among Us. Yo creo que al día de hoy no sabría decir si está balanceado. Claro que sí, Asher. Yo quiero creer que sí. O sea, mi corazón me dice que ojalá y Nidhogg esté increíblemente balanceado, pero la verdad es que... pero con el paso del tiempo sería bueno que lo viéramos, ¿no? Sí. Y sobre falta todo, un año para ver si Nidhogg realmente tiene funciona como deporte. Pero es que Nidhogg empezó por ahí, o sea, durante esos últimos 3-4 años, los únicos que habían jugado Nidhogg era en el circuito de competencias de fighting. Ellos, de ahí es donde vino el feedback. El feedback de Nidhogg no vino de los usuarios, de early testers, beta testers, lo que sea. No, vino directamente del circuito profesional de fighting. Entonces, por eso es que tenemos un juego tan sólido. Ahí en mi depa lo jugamos seguido. Todos los viernes, sábados, en la noche. Así de que estamos a punto de salir y... Un Nidhogg así como para irte prendiendo. Antes, ahí bien adrenalina. Ahí con un mezcal y unas chelas. y tenemos la clásica muerte de Templario. Esa. La de Templario es la de cuando se acerca él solo a la espada y se queda clavado. Y que no le mueves y se queda ahí sacando sangre. Así ¿no? es. Y lo torturas así. Entonces, eso para decir que recomendamos Nidhogg. Pueden leer la reseña, yo la escribí, está en el sitio. También pueden ver el bonito hands-on que hicimos con Emilio gritando. Se acabó, Asher. Se acabó. Seguramente su PC lo corre. O sea, sí, claro. La que sea. Ese juego lo pudimos haber visto en MS2 sí, y correría súper bien. Corre, ¿no? Sí. Y otra cosa que creo que ya nos tardamos un poco, pero muy pronto van a ver un torneo de Nidhogg streameado. En vivo, en Atomics, así que vayan armando con fans. Vayan armando sus apuestas. Vamos a tener a invitados especiales como Diego, que está superpuesto. Joven Paul también va. Ahí va a estar con nosotros, ¿cómo no? Y también tenemos, digo, el pinche Claudio, ¿dónde está? Pero él era el hombre para la para hablar del nuevo desarrollo de Call of Duty. Como no está él, pelan, no vamos a hablar de Call of Duty, pero sí vamos a hablar de que hay nuevos Killer Instinct de Xbox One va a estrenar nuevos desarrolladores debido a que Amazon Amazon va a comprar finalmente hasta mis pinches, hasta mi ropa, cabrón. Yo creo que ya tiene Amazon, drones, ya se van a usar los drones, ¿no? Amazon va a comprar mi integridad. Yo creo que Amazon debería comprar el servicio de metro del transporte público del Distrito Federal. Sí. Y hacerlo, llevarte en transporte a domicilio. No, porque te va a cobrar el... ¿Lo quieres rápido o quieres el servicio estándar o quieres el express? A mí se me hace aunque que sí existe. Amazon como que también quiere convertirse en esta onda tipo Google de que Akira lo describía perfectamente como que Google al que se ría lo compra, cabrón. ¿Te vas a reír, cabrón? Te compro, sigue riéndote. Lo compra. Y se me hace algo triste un poquito ahí para Killer Instinct porque pues todo lo que hemos visto que del demo generoso y pues todo esto de que el juego pues quizá no llegó completo desde un principio y ahora pierde a su desarrollador y ahí se va a cambiar. Yo creo que finalmente Microsoft, o sea, es una propiedad intelectual muy importante a la que le va a dar buen tratamiento, ¿no? Y va a buscar por ahí quién le siga dando soporte a esta. Me preocupa, O sea, me preocupa que Microsoft no haya comprado Double Helix. O sea, se me hace que era algo... Pues no les han dado resultados. Porque ya acaban de comprar Gears. No les alcanzó. No, seguro sí les alcanza. Sí. Microsoft. Por aparte, ahí imagínate todos los Windows y Office que pagan eso Xbox. Sí. Y luego, ¿cómo se llama su nuevo CEO que tiene nombre de Star Wars? No, es que es de origen hindú. Ya. Y que al más puro estilo Microsoft, si tú googleas fotos de él de hace un mes, está un Godínez ahí trajeado. pero en cuanto hacen el anuncio ya está con hoodie, ¿no? Ya es joven, ya es... ¿Cómo les encanta hacerle a la mamada con este tipo de situaciones? Y la gente duda del legado de Steve Jobs. ¿Se acuerdan de Jay? Y comediante. Ese fue el legado de Steve Jobs. ¿Se acuerdan de Jay Allard cuando antes de que tuviera él su onda de ser el padre del PlayStation, era un señor. Cuate ahí calvo, ahí muy aseñorado, y de repente dijeron, está a cargo del Xbox, ya es joven. Ya es Lex Luthor. Uy. Lo hicieron Lex Luthor. Ese es el legado de Steve Jobs. ¿Cómo le llamaríamos el formal me vale queso? Bien Alex Mercer. O sea, no. Mira, ahí parecía George Costanza, ¿te das cuenta? Yo sé, pero lo que estoy diciendo es que... Satya Nadella, sí. Oye, Microsoft, ¿por qué no me vendes uno de tus pinches hoodies que hacen verme más joven? Ya me estoy viendo muy ruco, véndeme un hoodie. Ya, pásame un... Es que, ¿qué necesidad? Bueno, supongo que eso vende, ¿no? El hecho de hacer que tu nuevo CEO sea alguien energético, multirracial. En contacto. Oye, Asher. Uy, multirracial, eso es muy importante. Multirracial es 2014. Sí, sí. Claro. Siglo XXI, claro que sí. A todo lo que da. Oye, pero ¿tú crees que le compren followers ahora que es CEO? ¿Qué? Que Microsoft le vaya a comprar followers. Irving. You don't wanna go there, Irving. Pero bueno, no, la verdad es que nosotros también estamos hablando aquí muy en tono de broma. Claro, claro. Realmente no podemos juzgar el desempeño de Satya Nadella, no sabemos. Sí, apenas va a empezar. Chance y es una riata y le da un vuelo ahí. Lo del hoodie sí es cierto. Pero sí. mucha banda se sintió muy tranquila porque el otro cuate que también estaba compitiendo por el puesto había hecho declaraciones que a lo mejor prescindía de la marca de Xbox, que él decía, pues no la veo tan fuerte, a lo mejor es una marca que tengamos que dejar ir, y la gente ya se estaba prendiendo y decepcionando, y ahora que entró Nadella. Phil Spencer salió a Phil confirmar Spencer salió, que no, él sí apoya la marca Xbox, él sí cree que es importante y es un gran partidario de Xbox. Claro. Porque ya el otro candidato estaba diciendo, a lo mejor la dejamos ir, ¿eh? Mira, Phil Spencer, Phil Spencer me conoce. Tampoco es como que se piense en mí todos los días, pero sí. Yo digo me que ubica. Sí. Pero al menos escucho el podcast. Phil Spencer, tú debías ser el CEO. No, pero es Phil Spencer, es un señor. Pero me atrevería a decir que mi persona de Microsoft favorita. A mí me han contado que Phil Spencer es muy, muy hablador y no cumple. ¿Qué? Que un amigo me comentaba. Ese güey podría venderte así una lata con... con suelas de zapato y se las compra. Sí. Así en cuanto estás al frente de él, le dices así de... ¿En serio, Phil? Sí. Claro. Sí. Ten mi dinero. Es ese tipo de persona. Toma mi dinero. Es como Lionel Hutz que le estás dando tu tarjeta de crédito y las llaves de tu apartamento. Alguien dijo, demanda. No, porque este amigo me contaba, él pues trabaja para la revista oficial de Microsoft. Uh-huh. De Xbox. Entonces él comentaba que es... Revista oficial de Microsoft, quiero leer. A ver qué trae, güey. El nuevo Windows. El nuevo Surface, otra vez. Entonces dice que él estaba entrevistando a Phil Spencer precisamente. Pues bien emocionado, imagínate, Phil Spencer. Uh-huh. Y que él iba con su iPad. Y que de repente Phil Spencer le dice... ¿Por qué estás usando un producto de Apple? ¿Por qué estás usando un iPad? Está bien, verga. A mí también me dijo, güey. A mí me dijo lo mismo. Y se cagó de la risa después, obviamente. Pero es el tipo de persona que te bromea. Pero tú no eres alguien que trabaje para Xbox, o sea, para la revista oficial de Xbox, ¿no? Y le dice, ¿pero por qué estás usando? Dice, no te preocupes. Ya tengo tus datos y te voy a mandar una tablet nuestra. ¿Y se la mandó? Nunca se la mandó. No cumple. Pero si lo hubiera recordado por mail, sí se la manda. Más bien no se acordó. Aparte, tenía muchos pendientes, tenía que escuchar el podcast. ¡No critiquen a Phil Spencer! No, para nada, lo digo en tono de broma. Porque imagínate tener que escribirle un mail a Phil Spencer para recordarle, claro, de que te reíba a regalar una tablet. Hay un Gamers DLC que estábamos grabando, Claudio y yo, en el campus de Xbox. Increíble, porque estábamos grabando y Claudio y yo, no, sí, el Xbox One y quién sabe qué. Y de repente Claudio voltea, ¡Hi, Phil! Y voltea y nomás pasa Phil Spencer y nos saluda. ¡Wow! Está bien cool. Pero no les dio tablet. Es importante, cabrón. No les dio tablet. ¿Qué? No nos dio Surface. No, pero de todas maneras es una broma. Obviamente, pues, no le vas a escribir a alguien para recordarle. Yo le deseo todo el éxito del mundo a Nadella y creo que creo que me da gusto ver un cambio por parte de Microsoft. Me gustaría verlo aplicado, ese cambio. Me gustaría ver a Microsoft sano. Sí, sobre todo, es lo que más busco. Y sabes que, entre Phil Spencer y Xbox, la verdad es que han hecho las cosas muy bien, han sabido levantarse uh-huh. bastante en contra de una ola de incertidumbre, de críticas. Le está yendo bastante bien al Xbox One. Le está yendo uh-huh. bien, pero Sony lo ha hecho, yo digo que Sony lo ha hecho mejor. Pues es que no se trata. Y no es que lo haya hecho mal, sino que como que le falta todavía mucho empuje. Pues es que también si ya Sony no hiciera bien el PlayStation, qué chingados hace bien, cabrón. O sea, es que acaban de vender las Bio, ¿no? Las computadoras. Sí, no. O sea, ahorita precisamente íbamos a hablar de un documental ahí de Kaz Hirai que qué buen detalle de PlayStation, nos sí, lo encontramos ahí gratis. En el canal de oficial de PlayStation de YouTube. Kaz. Y ahí lo pueden encontrar también en Atomics. Y que Kaz Hirai es un tipazo, un señorón. También es una de las personas con las que me ha tocado platicar y platicar unos minutos así, no crean que gran cosa, pero es una persona que admiro mucho, es una persona que respeto mucho y que sobre todo creo que tiene un dominio de esta industria que a nosotros tanto nos gusta y que el hecho de que él esté encabezando Sony, pues hace y que sea una persona que conoce tan bien todo el mercado de videojuegos, pues nos deja en buenas manos. Y no tienen que usar hoodie. A huevo. Kaz no usa hoodie. Solo los domingos, quizás. Y no le toman fotos. Es que es japonés. Sí. Él sí anda. Y él sí sale a dar la cara a pedir disculpas, güey. Cuando tuvo pedos PlayStation, Kaz Hirai dijo: perdón, nos hackearon y la chingada, pero no fue una carta como la de Don Matrix de... Porque ustedes lo pidieron. Pues perdón de lejos, sin dar mi carta. No, cabrón. Ahí les va el premios, ¿no? No, pero ¿cuál perdón? De huevos. ¿Cuál perdón de lejos? O sea, yo todavía me acuerdo de esa carta de Matrix donde decía, your feedback matters. Ya debería ser hashtag no, eso. No shit, Matrix. Bueno, pero yéndonos a otra cosa, aquí en la escaleta el Irving lo puso como Titanfall por el amor de Dios. Con toda la razón. Y también vimos a NeoGAF brincar en cuanto les dijeron que Origin era un requisito para jugar Titanfall. ¿Qué chingados esperaban? Claudio está muy enojado. Claudio está indignado. Es que igual... Origin es la plataforma de... El futuro, Claudio, es el futuro. Acéptalo. Yo sé que Origin es la peor mierda del mundo, claro. Ahí está Battlefield. Ahí está Battlefield como muestra. Y mira, ¿sabes qué es lo más chistoso? Ya se paró Claudio. Hijo, ahí viene. No es una mala plataforma Origin. No, sí es, Claudio. Sí, perdón. No, sí, es tal vez no es tan popular ni tiene la base de suscriptores que ellos esperarían y por eso están obligando a que lo hagas. Pero conozco lo peor, Uplay. Ah, no, eso sí es terrible, güey. Eso es punto y aparte. Ya es el GIF de la popo Pero es igual, con Battlefield 4 tenías que registrarte en Origin para que pudieras jugar también en online. Entonces, o sea, el tema es, entiendo, EA, que quieras subir tus suscriptores, pero esa no es la forma, güey. O sea, no. Aparte, todos lo van a jugar en Xbox One y Xbox 360. Yo sé. Que también hay otra cosa por ahí. Digo, también es como que se acaba el mundo y como que la gente no puede ingresar sus datos para poder jugar. O sea, no pasa nada. Uh-huh. Pero yo estoy en contra de ese tipo de dinámicas de... Ah, regístrate forzosamente o si no puedes hacerlo. Ay, güey, perdóname, o sea... ¿Activision tiene algo así? No. Oye, Activision entiende el pedo. Y a diferencia de Origin, Uplay, por ejemplo, ya revelaron que en South Park Stick of Truth no necesitas ni requiere ni te va a pedir registrarte a Uplay. Gracias, Ubisoft. Gracias, Yves Guillemot. O sea, neta... Gracias por no obligarnos a suscribirnos a tus pendejadas. En serio. ¿Sabes qué? Ahí yo creo que es sí puede ser un pequeño error, sobre todo porque si vemos el mercado fuerte de, por ejemplo, Call of Duty, es el mercado casual. No es la gente que de verdad se clava tanto. Puro hardcore gamer. No es la gente que se clava tanto, por ejemplo, en meterse a servicios ni cosas así. Entonces, si Titanfall quiere apuntar al mercado que compra Call of Duty, que es los casuales, no deberían poner esas cosas. ¿Para qué le vas a complicar las cosas al usuario? ¿Sabes qué fue lo peor, Clau? En el último NBA 2K, no mames, no podías empezar a jugar si no te suscribías. ¿Es en serio? Un horror terrible, porque yo llegué y le dije a mi primo, que los dos somos fans de la NBA, ¡Ven, güey! ¡Vamos a jugar! No mames, media hora, güey. Media hora suscribiéndome a sus mamadas. Eso es lo que más te arruina la experiencia. Claro. Traes todas las ganas y dices, ¿sabes qué, güey? Quiero apagar la tele, váyanse al diablo. Apago la pinche tele, prendo el súper con NBA Jam y me pongo a jugar al minuto, cabrón. Es que así debe de funcionar el... Pero es que imagínate estos pinches godines avariciosos, güey, que nomás están así de... Deberías tener el database de todos tus clientes, te estás perdiendo de una oportunidad de venta. ¡Chinga tu madre, avaricioso! En serio, no. Neta, no quieras sacarle lana, exprimir hasta el último peso... Ojalá y te mueras solo, oficinista. Además, o sea, no es como que Titanfall necesitara forzosamente trajeado crear base de datos. O sea, güey, ese juego más esperado de Xbox One. Todo mundo lo va a comprar, todo mundo lo va a jugar. Basta, güey, va a comprar Xbox One. ¿Para qué necesitas que se registre? Ahí hay otra cosa que estamos viendo, que el juego... se retrasa entre comillas por cuestiones técnicas. Ajá, por cuestiones técnicas, ¿qué va a ser? La salida para 360, claro que no. Era obvio que si lo... Claro. O sea, primero claro. Era, mira, fíjate, primero era más lógico, decíamos, deberían sacarlo nada más para Xbox One porque si fuera exclusiva, mucha gente iba a comprar un Xbox One. Por el otro lado, tampoco podían perderse el mercado que ya está instalado con 360. Entonces, ¿PC sigue? ¿Ese PC sí, se mantiene? Sí, PC. Junto con Xbox One. Pero sí. Es que es un mercado aparte. Sí, yo también estoy. Sí, quien lo juega en uno no te afecta. La cuestión aquí es que encontraron un balance entre las dos y dijeron, ok, vamos a ponerle un poco de ventaja a la versión de Xbox One. Quien lo quiera jugar enseguida va a tener que comprarse un Xbox One. Y si tú quieres jugarlo en 360, un poco después. Es casi un mes. El beta también va a estar para Xbox One. Es casi un mes de diferencia lo que tiene. Unas cuantas semanas. Entonces, gente que se le quemen las manos por ya jugarlo va a decir, no me importa, voy a comprar un Xbox One. Es como YOLO. ¿Qué tonto sería? YOLO, exacto. ¿Qué tonto sería Nintendo de que ahorita que le está yendo tan mal al Wii U, sacaran al mismo tiempo Smash Brothers para 3DS? Sería la cosa más pendeja del mundo y seguramente... Hay gente que nos está escuchando, pero ¿por qué, güey? Pero yo lo veo probable. ¿Pero por qué, güey? No mames, yo nomás tengo 3DS, me vale madre el Wii U. Nel, brother, el chiste es que compres un Wii U, que te obliguen. No es cierto, pero ¿sabes qué? Yo creo que al final de todo se va a hacer más popular la reta de Smash Bros. En 3DS. Porque imagínate aquí nada más en la oficina. Llevar. No, no vamos a estar ahí todo el día pegados al Wii U. Pero aquí, cuando estamos cada quien en su escritorio con su 3DS, claro. Uff. Espero, no, de es verdad, más atractivo. Que sea un fenómeno tipo Monster Hunter, como en Japón. Y que, no digo todo el mundo, pero que puedas jugar, encontrar fácilmente en la calle. ¿La de Wii U? Pero en Wii U, cabrón, no, en Wii U, no. No, pero ese es que es otra experiencia totalmente diferente. O sea, jugar Monster Hunter, jugar Smash Bros. Si ya no pegas más en Wii U, ¿qué nos queda? No, ya, pero nada. Mario Kart, pues ahorita viene Mario Kart 8 en mayo, ¿no? Pero, Mario Kart es el que más vende. Mario Kart vendió 37 millones de copias en Wii, cabrón. Sí, compran en Wii U. Sí, compran en Wii U y en 3DS cuando... A pesar de que no bajen sus precios. A pesar de que y no. Y que siga teniendo Game Pass. ¿Cuánto está ahorita el Mario Kart? ¿700 pesos el 7? ¿Sí? A pesar de que sigan de tercos. Imagínate, ya cuánto tiempo que salió y sigue costando eso. El de 10 te cuesta. Güey, te voy a dar un ejemplo muy bonito. Hay un juego que tiene 9 años en el retail que se llama Mario. Mario 64 10. Super Mario 64 10. Uf. Tiene una cajita roja. El día en que ese juego salió, costaba $29. Ahorita vale 40. Lleva 9 años en estantes de los retail. ¿Solo Nintendo puede hacer eso? Solo Nintendo puede hacer que un juego de 9 años cueste más caro en retail. Mira, ¿qué pasó con Sony, por ejemplo? Te los encuentras en 200 pesos. La gente que caza los Smash Bros. Todavía, por el Melee o el Brawl, todavía los caza y al precio que estén los compran. O sea, es un lujo que solo Nintendo. Pero bueno, usado no hay problema porque usados hay para botar para arriba. No, todo el mundo lo puede tener. También el Claudio de Game, alias FIFA World Cup Brasil 2014. Es un skin de Samba. Lo anunció EA, ¿no? O sea, uff. Viene con la rola de Pitbull. I have no doubt. No, pero fíjense que la verdad yo no soy el que compra un FIFA. ¿Siguen poniendo esa canción? Estaría no, increíble. No. Oye, pero, increíble. Yo qué chingados voy a saber de FIFA. No, pero ¿sabes qué? El otro día, cuando lo estaban jugando aquí, alguno de los godines que lo juegan aquí en la oficina. porque el Playground está. Es cierto, Clau. Clau está mandando mails ahorita. ¿Ay, qué? Porque aquí en la oficina, en mi cubículo de Godín, porque. También se vale decir que tú eres uno completo. Godinazo, Irving. Tú también mandas muchos mails, no te hagas. Tomas café de la máquina de la oficina. No, yo tengo por eso mi propia cafetera. Según yo, vas a la maquinita de. Oye, que está entra en la y sale con café, Irving. Orgulloso, vas por tus canelitas. Doraditas y café de la máquina de la oficina. Sí, oye, claro, el Irving se siente muy ajeno, ¿verdad? Pero realmente. Hoy viene vestido casual, Asher. Hoy viene, no traje camisa. Hoy se siente libre. El Playground está junto a donde yo me siento, en mi escritorio. Y dejaron el juego puesto. El soundtrack está fantástico. ¿Cuál de FIFA. El del mundial. De FIFA. No manches, neta, yo está. Yo lo he dicho un chingo de veces. Uf. ¿Ya jugaron la madre esta de tirarle balonazos a las cajas? Ah, sí. Uf. El de los Inters, ¿no? No mames, Game of the Year de FIFA, güey. Neta, a mí el nada, que viene el Barcelona, me vale madre. Los pepsilindros. Los pepsilindros con las cajas de cartón. Uf. No, por ejemplo, creo que el otro día escuché que tenía... O sea, escuché una rola de Portugal The Man. En este juego, rarísimo. O sea, se me hizo rarísimo. Smallpox también sale ahí. Pues o sea, tiene lana y hay que creer. No, pero es que... Pitbull. No tiene una buena curaduría de sus déjate autos. De la lana. O sea, sino que tienen gente que neta tiene buen gusto musical para esas cosas. Pues ya si no, ya... Aparte tenían que diferenciarlo de alguna manera de los cánones, ¿no? Bueno, este es el juego especial. Me imagino que el de Mundial... Que pongan a Blur fiesta, con, o sea, Song Number 2, ¿no? Desde que empieza el juego es fiesta. Bueno, y a lo que yo iba al principio cuando yo vi este anuncio, o sea, la verdad, a mí no me llaman la atención las entregas que vienen con un año ahí, FIFA 13, 14, 15, 16, etcétera. Pero los del Mundial a mí sí me llaman mucho la atención. ¿Te caño? ¿Por qué? ¿Te gusta el color verde, Emilio? No, porque por todo este ambiente como festivo, por todos estos, a mí, yo soy de las personas que disfrutan el fútbol, sobre todo en el mundial, y soy de los que comprarían, si compro un juego de fútbol, lo compraría, Oye, ¿y te vas a deprimir si México no llega lejos? No. Oye, va a llegar lejos. A mí, para mí lo más importante es que el juego, uno de mis características favoritas de este nuevo juego del mundial, es que es en Brasil. Que tiene brasileños, eso es algo. Habla portugués. Yo quiero mucho a los brasileños, los aprecio mucho, los considero personas fantásticas ahí. Creo que Brasil es mi país favorito. Y por respeto a Brasil y a muchos jugadores que no han entrado a la nueva generación, se queda solo en Xbox 360 y Play 3. Yo la verdad sí amo Brasil y le mando muchos saludos a Reisa Lagares, una amiga mía. Brasileña que no te escucha, que quizá no, que quizá está escuchando el podcast. Le voy a mandar el podcast porque ella entiende español. Dice Clau que no creo que Irving tenga amigos. Bueno, no. Yéndonos a otros, por ahí revelaron un personaje de Mighty Number 9. Que es el número 7, ¿no? O sea, es el... Tiene un mote que es... Zero with Dogface. Con Dogface. Es Zero siendo Dogface con tijeras. ¿A poco no, Asher? Mira eso. ¿Conocen este Pokémon Scizor? La evolución de Scizor. Scizor. Sí. Tal cual. Igual. Fíjate, este tiene... Panto Cholo. Haz de cuenta que es rojo, ágil... doble espada. ¿Güero? Aparte, en vez de... Zero tiene una espada, este tiene dos... Tiene la bufanda de Protoman, pero se confunde con el cabello, con la cola de caballo de Zero. Entonces tiene dos. O sea, tiene como una especie de bufanda partida en dos. Entonces, una es la bufanda de Protoman y la otra es la cola de caballo de Zero. Se atascaron. Sí, se atascaron. Aparte tiene como en la boca una cuchara. A mí se me hace que ha de ser muy huevón para tragar y nada más le dejan caer ahí como, pan. Como a mordiera. Semillas. Uy, semillas. Oigan, pasando a otras noticias... también claro, tenemos que... La cosa fuerte de la semana. ¿Tú crees que esto es lo fuerte? Bueno, sí, ahora... Yo estaba casi llorando. Emilio ahí me va a matar, pero... anuncian un nuevo título de Sonic the Hedgehog que trae un Knuckles mamado horrible. Es que Asher, en cuanto empiezan a esparcir memes en internet, en todas las páginas significa que es importante. Yo se los dije, cuando la primera imagen que vi yo de esa ilustración dije, ¿Knuckles en esteroides? Sí. Fuimos a comer, o sea, salió, yo les dije, Knuckles en esteroides, fuimos a comer, regresamos a comer y Reddit días. Ya estaba lleno, pero así llenísimo de todas estas burlas nunca faltes al día de ejercicio de piernas. Déjame skip leg day. Emilio. Segundos, el anuncio. Todo tuyo, Emilio. Cuéntanos. Sonic Boom es una nueva estrategia de Sega como para llevar a Sonic a una nueva generación. Son en realidad tres cosas. Una ya la conocemos, que es una serie animada que pues, a mí la verdad me gustó, pues ya sin discutir el diseño de estos personajes pues, nuevo. Pero también tenemos una línea de juguetes que va a tener esta marca Tommy. Es multimedia, ¿no? Es un proyecto multimedia. O sea, que es Sonic Boom plataforma. Como Sonic las Tortugas Ninja, realmente, o sea, es una marca. O Earthworm Jim. Exacto. O sea, que eran franquicias que estaban diseñadas para venderte caricatura, juguete. Y juego. Pero esas tres cosas aquí. Pero cabe recordar que ninguna ha sido tan fantástica como la caricatura de Earthworm Jim. Parecería que podría hasta prescindir de todo lo demás, que también era genial, porque era... Sonic era... y su banda, nadie le gana a él. Y, o sea, esto realmente es una marca. A mí, la verdad, me aliena mucho y yo soy un poco escéptico. No digo que el juego sea malo, sino de la marca. Se me hace como que un poquito triste que esto tenga que ser Sonic para comer. Sobre todo porque Sonic ya lo habían reinventado como badass y a pesar de que él ya era badass espada, originalmente. Le pusieron hasta espada. Y pashmina. Y lobito. De hecho, uno de los chistes que vimos ahí por ahí en Reddit era que le ponen sus gafas de pasta. Y su Starbucks. Y, ¿no? Su café Starbucks. Y los vendajes que también se criticaron mucho, ¿no? Porque a ver, explícame, Munra. ¿Qué pedo ahí? Bueno, aquí pasó, ¿saben qué es lo interesante? Y lo que a mí me dio mucha esperanza, ¿quién está aquí detrás de esto? Muchas personas dicen, no, es el Sonic Team. Y de hecho, pues ni siquiera va a salir en Japón, porque es algo pensado para Occidente. Pero no va a salir en Japón. No va a salir en Japón. Porque Sonic Team está haciendo otras cosas. Pero aquí lo interesante es de que quién está a cargo. Quien está a cargo es un estudio que se llama Big Red Bora, que está formado por veteranos de Naughty Dog. Gente que trabajó en Crash Bandicoot, gente que trabajó en Jak and Daxter e incluso en el primer Uncharted. Oye, pero los cuatro amigos... ¿qué pedo? O sea, se juega como... Va a tener mecánicas de exploración, pero también se supone que lo cooperativo es importante. Va a haber un modo local cooperativo para dos jugadores, pero también, o sea, está diseñado pues también para que lo puedas jugar tú solo. Pero sí, siempre va a ser importante las habilidades de estos cuatro personajes. Pero vas a poder cambiar entre uno y otro, ¿no? O sea, se supone, me imagino, que vas a jugar con los cuatro casi para... No es extraño, o sea, ya pasó en otros. El juego corre en el CryEngine 3, que por cierto, en un demo de 2013 ya habían mostrado unos diseños del mundo y se veía fantástico. Y va a ser el tercer título exclusivo para Nintendo. Lo hacen ya en Occidente. Wow. ¿No? Fíjate que está muy padre porque recuerdan cuando vemos sobre todo de Mighty No. 9, que mucha gente pegaba el grito en el cielo y decía, pero yo lo quiero más caricaturesco. ¿Por qué usan este engine? Pues aquí vemos otro ejemplo de que no por usar un engine poderoso necesariamente va a ser un juego realista. A mí me encantó. Pueden darle un muy buen toque de caricatura, colorido, y aparte que en un mundo que se ve muy atractivo. Y ahora vamos otra, no es un solo juego, uno es el de Wii U, es el que estamos hablando, el de Big Red Button, pero también tenemos el de Sansaru Games. Sansaru Games son los que están detrás del último juego de Sly Cooper, que fue muy fantástico, bueno, que lo disfrutamos mucho. Claro. Y Sansaru van a desarrollar una versión diferente, con diferentes mundos, diferentes enemigos, para el 3DS. Entonces la verdad que ambas versiones a mí se me hacen muy atractivas y yo la verdad le tengo mucha fe y esperanza de que Es Nintendo. Un buen título. Solo claro, es exclusivo para Nintendo. A mí lo que más me atrae no es un nuevo título de la franquicia de Sonic, porque se me hace muy lejano a lo que es Sonic, pero lo que más me atrae es que sea un juego de plataformas de mundo abierto. ¿Quién está atrás de eso? Sí, ¿no? sí. O sea, si Adventure, se parece, pero menos cool. Si tiene una pizca de Jak and Daxter, estamos claro, hechos. De hecho, ya ahorita había por ahí algunas entrevistas que dicen que va a tener todo esto de la exploración y eso. Está, pues, obviamente inspirado en Jak and Daxter. Es como qué cool que corras en putiza en un mundo abierto. Sí, nomás. Pero a ver, bueno, ¿qué pasa, no? Igual a mí, no me malentiendan con la crítica que hago. O sea, yo lo digo sobre todo por la marca, porque esta es una nueva marca para vender cosas de Sonic. Yo creo que el juego puede ser muy bueno, se ve la verdad como juego muy divertido, muy prometedor. El único problema que yo tengo es el diseño de personajes. Ya. Yo quiero ver qué le pasó a Knuckles. Ojalá lo explique. Pues se me hace está muy desesperado por Han. No, deja todo desesperado. A mí se me hace muy chafa. ¿Sabes? No, sí, pero por supuesto, es que ¿te acuerdas? Me gustó la por allá en el 98 cuando viste el nuevo Sonic, el que iba a ser para Dreamcast, yo dije, claro, "No manches, flaquito, ágil. Cada vez es más alto, flaco, ágil." Pero yo agradezco hijo que va al Costco el 24 de diciembre. O sea, realmente... Acuérdate nada más cuando vimos por esas primeras ilustraciones vectoriales de Sonic de la época, Flash, de acuerdo. Lo veías pero... y ahorita que quieren reinventarlo poniéndoles una pashmina como que... Una cosa de las que están agradecidos es que no nos están trayendo nuevos personajes. Que ya no estamos viendo el overload de gatos y no sé cuántas como más cosas. Pájaro ahí. Silvers y pájaros y ya. O sea, y qué bueno que se deshicieron de Shadow, guácala. Sí, no. Shadow fue un experimento muy interesante, pero fallido total. Las pistolas. Quisieron hacerlo como su Wario, pero nomás por allá. Pero Shadow estuvo padre en el 2, en Sonic Adventure 2. Hasta ahí no daba para más. No, y lo que le digo, o sea, Sonic, este tipo de Sonic Cool Badass, lo hicieron bien hasta 2001. Hasta de ahí para afuera. Que hagan un Sonic lindo en Nintendo, así como Sonic Colors. Es que ya es hipster, ya no es badass. Ay, no sé, me van a matar, pero a mí me gustó. También está lindo así. Me gustó el diseño de con su pashmina y sus vendas. Sí, sí, sí. Se vale. Yo creo que también nosotros estamos pasándonos de mameis. O sea, Pero es un sentir general, lo vemos en internet. Luego van a sacar... Internet siempre tiene la razón, Emilio. Los gadgets sobre Sonic y vas a ver que va a tener un iPhone. Claro, seguro. Ahí Tails tiene sus audífonos que ni siquiera los usa sobre las orejas. Oye, eso fue un detalle del trailer que nos quedó así como. Se pasaron. No lo viste, tiene los audífonos aparte, sobre Tails, la oreja, pero no en la oreja. Tails tirando rayos láser. ¿Cómo estaba eso? No, pero se ve bonito. Buena suerte para Sonic. Y aparte, Sonic. ¿Sabes qué? Los juguetes, esos sí se ven bien hechos. Uf. Bueno, al menos vamos a ver. O sea, quien los hace, la compañía es quien lleva tiempo haciendo juguetes de Sonic. Y de Pokémon también. Sí. Unas figuras muy padres. Entonces, también... Son de las que pueden encontrar aquí en México. Pikachu, ¿no? Pero oigan, bueno, ya llegamos a casi el final de este podcast. Ya llevamos nuestra buena hora 20 ahí, debrayando, pero tenemos algunos esta semana tuvimos contenidos que a mí me gustaron mucho. Por ahí tuvimos un Last Gen que el buen Clau ahí con y demás se aventaron de Brutal Legend, que creo que una oda a todo el mundo y la cultura del metal. Mucha gente le gustó, fíjate, era algo que también pedían. Y creo que tuvo muy buena recepción. A la gente le encanta este juego, a pesar de que no haya sido tan popular. Sí. También tuvimos en el Mini Classics Super Mario Land 2. Las 6 monedas doradas. Las 6 monedas doradas. Bien bonito. Y mi favorito de esta semana fue, sin lugar a dudas, el Classics de Ape Escape. Changos con cascos de sirena. Creo que la plática ahí se puso buena. Bienísima. Es algo que ustedes necesitan... Denle una checada, les prometemos que se van a pasar un rato ameno. Y también esta semana grabamos, todavía no publicamos, pero grabamos un arcade con Artemio Urbina. Uf, ¿qué tal estuvo? Yo vi por ahí una foto que tú publicaste, Asher, en Instagram, donde está Artemio en el suelo. Majestuoso, padre. Majestuoso Artemio. Para la historia esa foto. Majestuoso ahí Artemio con un Neo Geo. No quiero spoilearles que... lo voy a decir, pero... Sorpresa. Lo estarán viendo por ahí de la próxima semana. El jueves lo pueden ver. Así es. Tenemos un nuevo arcade la próxima semana, el jueves. Y también tenemos el review de Search the Logs, de Car Mechanic y de Bravely Default. Bravely Default. De verdad, cómprenlo. De verdad, es... Hoy salió, ¿no? Hoy salió. Ay, es una experiencia indescriptible. O sea, me quedé corto en la reseña de decir tantas cosas que te encuentras en el juego, tanta nostalgia, pero a la vez tantas cosas muy nuevas, muy frescas. Las nuevas funcionalidades en línea, el reconstruir el pueblo... cosas como los cutscenes para mostrar tus poderes y también toda la cuestión de los jobs y los Final Fantasy clásicos. De verdad, o sea, es una, como decía, es una oda, es una tesis, una síntesis de todo lo bueno de Final Fantasy del 1 al 6. Nada más que con otro nombre. O sea, dicen que es una manera de que la banda que le gustan los JRPGs, pero no le gusta grindear, regrese al género, ¿no? Sí, tiene, es muy, ¿cómo es decir? Accesible. En la cuestión de que sin tampoco como hacer dumb down, como tampoco hacer como para tontos, puedes tú poner la dificultad para que tú puedas disfrutarlo sin necesidad de estar encontrándote monstruos cada 5 segundos como si fuera Caverna de Zubats en Pokémon, ¿no? Caverna de Zubats. Y viene en español para que... Viene en español. Mucha gente dice... La razón por la que no juego JRPGs es porque no... O sea, realmente no tengo... Aparte, aún tengo pesadillas, güey, con los Zubats. Con los Zubats, sí. Y mucha gente por eso le corre, por eso y por el idioma. Sobre todo por... Yo no creo que es tanto el idioma, sino tener el tiempo. De verdad, cuando son tan demandantes los juegos de que... Sí. Es que te puedes acercar a Bravely Default de muchas maneras. O sea, si no tienes tiempo para estarle invirtiendo 1, 2 horas, 3 horas diarias, te permite... usa todas las funcionalidades del 3DS y te permite, por ejemplo, nada más checar los 5 minutos para ver cómo está tu pueblo y ir mejorando una tienda o comprar Cálmate, Animal Crossing. Es juego casi igual, así de que puedes checar 5 minutos. Muy adictivo. No pasa a mí nada. Me queda muy claro que es un gran juego en el momento en el que tiene microtransacciones y no te rompen el juego. Yo ya ni te molestan, no las percibes para nada. Ya todo tiene microtransacciones. Yo ya quiero robárselo a Jorge. O sea, nomás que se distraiga Jorge y la voy a arrebatar. Ya. Default, me lo había pedido y me quedé así como que, bueno. Bueno, te lo haces. Sí, pero bueno. Y le dije, no, hijo, ten de nuevo. Sí, me lo ya, termínalo. Ahora lo tengo que terminar rápido. Sí. Oigan, pues ya hasta aquí llegamos con el podcast. Esto fue el programa 005. Un placer estar con Irving Pérez, con Jorge Díaz y sobre todo con Emilio, creador de Comunidad Reyes. Las comunidades. Con cameos de Claudio Quiroz, que estuvo... mandando mails. Estuvo desde atrás, desde... ¿Cómo le dicen a dónde están? Backstage. Desde backstage. Ajá. Tras bambalinas. Tras bambalinas estuvo apoyando el podcast. Él básicamente estuvo a cargo de todo. No, pero pues nos vemos la próxima semana para otro podcast. Recuerden, todos los viernes tenemos podcast de Atomics. Y la neta es que nos da muchísimo gusto hacerlo. La neta es que es muy necesario. Algo más que se me olvide. Anuncios parroquiales. Banda, ya falta nada para el 12 de marzo. Que en el Auditorio Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional... Vamos a reunirnos con los Sephiroth Prietos. Vamos a hacer Street Pass. Con los Clouds. Y vamos a asistir a Distant Worlds, un concierto de música de orquesta de Final Fantasy. Que la neta, si se lo pierden, pues qué cabrones. Porque ustedes dijeron que querían que lo trajéramos y ya lo trajimos. Y ahora, si ustedes no van, Pamba. O algo les hacemos. Sí, algo. Les van a jalar las patas. La maldición del chino Uematsu. Bibi les va a jalar las patas en la noche, se les va a aparecer. Mira, un Sephiroth Prieto y los va a saltar. No. Los va a rebanar con una Masamune pirata. Ah, no, pero es tan sencillo que si nosotros no apoyamos esos eventos, no regresan a México. Así es. Y también nos corren a mí y a Clau, que somos quienes básicamente estamos organizando esto. Más y... razones necesitan. Pueden ver el bigote de Uematsu. Si quieren que nos corran, pues sí, no vayan. Y recordarles que todos los jueves, 2x1, inviten a la novia, inviten a la novia gótica. Seguramente muchos de ustedes tienen de esas novias que se ponen orejitas de gato. Tienen de estas... que tienen dije de algo de Kingdom Hearts. esa novia semigordita animera también llévenla, o sea, ayúdenla. No se discrimina. No. Todo el mundo es bienvenido. Voy a ir vestida de Tifa. No, yo voy a ir de Sephiroth Prieto. De Rinoa. Oye, Claudio. Yo me voy a oxigenar el pelo ese día, güey. Rinoa 2040. Rinoa 2049 es mi nuevo username. Oye, a partir de ahora ya no soy Asher, yo soy Squall. ¿Qué me dicen en Auditorio Nacional de mi peinado? Que no, en Auditorio Nacional lo máximo que van de a hecho, hacer es... No se meten en mi vida. De hecho, se asustan. Es quitarles las espadas, ¿no? Ahí en las espadas es probable que no los dejen entrar, pero... Pero la pueden guardar en... La pueden guardar, o sea, toda su obra artesanal, no se preocupen, no lo van a perder, se las van a guardar. Lo que sí es, esto es neto, la gente al auditorio no da crédito, güey. O sea, como estamos marcando... En Blue Ocean, como Blue Ocean Strategy, que es el hecho de que estamos haciendo nosotros algo que no se había hecho aquí en México. Entonces, pues estos pinches están sorprendidos, creen que no, que, creen que nada más Manuel y Mijares llenan, güey. Ajá, no es así. Ni madres, hay que demostrarles. Claro. Que Distant World de Final Fantasy rifa y que Zelda Symphony rifa y... Que hablando de Distant Worlds, amigo, me gustaría adelantar porque la próxima semana Gamers va a lanzar una promoción, estoy adelantando. Es muy probable que la lance, un 95% seguro. Oye, Clau, pero no se pueden decir marcas en el al aire. Sears. Starbucks. Coca. Liverpool. Ay, bueno, señor Coca-Cola... ¿Tú en los videos? ¿Ya se te olvidó? Tómala. Claro. Lo que iba a decir es... Claro, porque pautaron conmigo. Te patrocina Coca. O Fincos Diario, que nos dieron una pinche lana. Que por, bueno, fueron. Coca le hemos patrocinado como 5 años, 6 años. Cherry Coke, Dr. Pepper. Siempre hablamos. Dr. Pepper. Peñafiel, no mames, pero danos algo. El Dr. Pepper, el que hace Peñafiel, no sabe igual al gringo. Pero está bueno. Es aceptable. También el cherry está bueno. El cherry, sí. Oye, regresando al tema del concierto, es la próxima semana es San Valentín. Ajá. Es 14 de febrero. Vamos a tener una promoción para que no hay mejor regalo que las morras le pueden dar a sus chavos que un boleto. Sí. Es por ahí, y el músico que van a estar. Si es que tienen nada más unos cuantos. Bueno, está dando el crédito ahí. Pero si estás ahí, tienes un que ver, como que quieres, no quieres, y está para quedar bien. Pues ahí tienes. Wow. Miren, si son amigos, es que... también es pero, oye, a los cuatos. Los cuatos. Si su novio, muchachas, o su pretendiente su fuck buddy. Es de esos de gabardina negra, a la 1 de la tarde, pelo negro, en largo. En Bellas Artes, en grasosón, ahí en el centro. Choperón. Choperón, pues cómprenle el boleto de Tiene la gabardina de Akatsuki. Sí, no. Jorge es el target, ¿ubicas? Sí, Jorge es el target, perfecto. Entonces, si es de esos que usan beanie a la 1 de la tarde y botas mataperro hasta la rodilla. Sí, sí, sí. Cómprenle. No, porque no. La promoción va a ser a partir del jueves, viernes, y es seguro que sábado y domingo, o no sabemos todavía, pero será un par de días. Que van a estar ahí al 2x1, entonces la neta es un regalazo. Sí. Nada más es ya por el San Valentín. Oye, Clau, ¿y qué se nos va a ocurrir después? O sea, ¿tú qué concierto crees que sea el próximo que nosotros traigamos? No sé. O sea, ¿quieres darles una pista? Porque ya lo tenemos planeado, pero me gustaría reunir a Timbiriche. Sí, eso estaría bueno. Ahorita Claudio y yo traemos en plan un concierto que involucra a Claudio Quiroz con Manuel Mijares. El reencuentro. Final Fantasy. Tenemos idea de qué es lo que sigue. Y les adelanto. No es Final Fantasy en otras ciudades de México. O sea, Final Fantasy Distant World solo viene en esta fecha única. Sí, el 12 de marzo. Yo creo que mucha gente lo pide en San Pedro de los Aguados. ¿Por qué no lo traen entonces a Zacatlán de las Manzanas? No, tampoco vamos. También tampoco vamos a Zapotlanejo. No vamos a ir. A Lechuguilla, por ejemplo, en Lechuguilla, Veracruz, Playa Muñeco, La Chingada, Veracruz. La Chingada, Veracruz, ahí sí vamos a ir. ¿Sí? No crean que es una grosería, ¿no? De verdad existe ese municipio. También en Michoacán hay una chingada. Pueden buscarlo en el mapa, en Wikipedia lo van a encontrar. Más. Oigan, pues hasta aquí llegamos. Yo soy Asher, esto fue el Atomics Podcast 005 y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye. Bye.